Mundofonías. Mundofonías. Some like this, some like that. Some don't know where it's at. If you don't get loose and you don't groove, well, your motor won't make it and your motor won't move. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a compartir las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular y que, como sabéis, se emite, se difunde a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Un programa que tiene algunas costumbres que seguimos fielmente, sanas costumbres, pensamos. Una de ellas es repasar en la primera edición de cada mes la lista de los mejores situados, las primeras posiciones en la Transglobal World Music Chart. Es una lista de discos de músicas del mundo, discos recientes, discos inminentes también, seleccionada a partir de la votación de medio centenar de periodistas especialistas repartidos por los 5 continentes. Una iniciativa, como sabéis, de la cual los 2 componentes de Mundofonías somos miembros, fundadores y coadministradores. Aquí escuchamos el proyecto que se sitúa en el puesto número 10 en esta lista de abril de la Transglobal World Music Chart. Es un disco que ya llevaba varios meses rondando por la lista, rondando de hecho en los 20 primeros puestos. Poquito a poquito ha ido escalando del 15 al 13 y ahora del 13 al 10. Aquí está Michael Messer's Mitra, ese proyecto que aúna los sonidos del blues con los sonidos de la música de la India, pues de esta forma tan sugerente y tan bonita, compuesto por Michael Messer's, tocando la lap steel guitar, esa guitarra metálica tan habitual en el blues y en la música popular norteamericana, y 2 músicos de la India, Manish Pingel tocando la mohambina, que es una guitarra slide de la India, y Gurdain Rayat tocando las percusiones, el tabla. Mitra es el dios hindú de la amistad y de la alianza, así que bueno, pues así de bien se llevan ellos y el resultado pues se hace notar. Michael Messer's Mitra, su disco Call of the Blues, en el puesto número 10 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril, y en el número 9 entra el nuevo trabajo de la banda Morisca. Love. Aquí escuchamos la música, el sonido de la banda Morisca, esta pieza Por la Sierra de Ronda, aunando elementos flamencos, norteafricanos, jazzísticos y de su propia cosecha en un segundo disco titulado Algarabía, que se publica en estos días y que ha sido seleccionado por los críticos de la Transglobal World Music Chart para ocupar el puesto número 9 en el mes de abril en la lista recién publicada. En el número 8 nos encontramos una combinación del grupo Konono número 1, grupo nacido en las calles de Kinshasa y que se caracteriza por los sonidos de sus instrumentos muchas veces relacionados con la tradición, otras veces surgidos del reciclaje de cualquier cosa que esté a mano, todo ello también aderezado con el uso de amplificación artesanal, lo cual le da una sonoridad bastante curiosa, novedosa. Pues bien, ese grupo Konono número 1 se alían con Batida, una formación con raíces angoleñas instalada en Portugal, que también gustan de reprocesar las raíces africanas, en este caso con tonalidades más electrónicas y más orientadas a las pistas de baile. Pues de esa combinación, de esos estilos y de esas inclinaciones surge el disco Konono número 1 Mits Batida, en el puesto número 8 de la Transglobal World Music Chart en el mes de abril. Contiene piezas como este Bom Dia, es decir, en portugués o en gallego portugués, buenos días. Ah, camarada, ingele kungwa na kuna geneve. Camarada, ingele kungwa na kuna geneve. Il vandele poisson. Bom dia, camarada, papa. Bom dia, camarada, papa. Bom dia. Ah, camarada, ingele kungwa na kuna lua na visa mumbia nele teka. Bom dia, camarada, papa. poisson. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías, seguimos repasando la lista de abril de la Transglobal World Music Chart. Esa lista, como sabéis, elaborada por la votación de medio centenar de periodistas y especialistas en músicas del mundo, entre los que se encuentran presentadores de programas radiofónicos especializados, como por ejemplo los dos componentes de Mundofonías, directores de revistas, especialistas, periodistas, en fin, pues una pléyade de miembros que se reparten por los 5 continentes y que mes tras mes eligen sus discos favoritos de músicas del mundo entre los más recientes o inminentes. Aquí teníamos a Bombino, este músico de origen Tuareg, Tamashek. Nos llega desde las tierras del Sahel, concretamente él viene de la localidad de Agadez, en las fronteras actuales de Níger. Es uno de los músicos más considerados dentro de este tipo de sonoridades. Su nuevo disco se llama Asel y se publica exactamente ahora, coincidiendo con el inicio del mes de abril. La pieza que escuchábamos, pues parece que nos da la muestra de que con poquitas palabras o poquitas sílabas se dice mucho en su idioma. Inar se titula, y según la traducción quiere decir: si supieras cuánto te quiero. Pues bien, nosotros le queremos tanto como para haberle puesto en el número 7 de la lista de la Transglobal World Music Chart en este mes de abril. Y el número 6, otra novedad discográfica que de hecho todavía está sin publicar, lo hará próximamente, pero ya está en la lista de la Transglobal World Music Chart, el nuevo disco de La Fanfare Chocarlia. Ahí teníamos a La Fanfare Chocarlia con esta pieza Cucuritza. Forma parte de su nuevo trabajo Onwards to Mars, algo así como adelante hacia Marte, directos a Marte, así de cosmonáutico se nos presentan estos gitanos rumanos en su nuevo trabajo, que será publicado en diversos países como Alemania, Suiza, Austria o Reino Unido en el 15 de abril todavía. Y en el resto del mundo, pues incluso un poquito después, pero ya está sonando aquí en Mundofonías, como sabéis, desde hace algún tiempo, y aparece ahora en la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de abril, directamente en el número 6. Y en el número 5, un disco que ya lleva pululando por los primeros puestos de la lista unos meses. Del número 5 en febrero pasó al número 3 en marzo y ahora vuelve al número 5. Se trata de este colectivo de músicos colombianos y británicos llamados Sidestepper, con su disco Supernatural Love, del nos quedamos con esta pieza, Lova. Thank you. traigo yo. Puya, puya va, oye, oye la. Puya, puya va, oye, oye la. La la, esta lo canto yo. Mi cuero suena ya. La la, esta lo llevo yo. Cuero suena ya. Mala, te lo digo yo. Mi cuero te traigo yo. Oye la, oye la. Puya, puya va. Oye, oye la. Puya, puya va. Oye, oye la. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo

soul the mean. Ik fuch am Seguimos en Mundofonías y seguimos repasando los primeros puestos de la Transglobal World Music Chart, esta lista de discos de músicas del mundo seleccionada y votada por especialistas de los 5 continentes, por unas 50 personas que son miembros del panel, entre las cuales se encuentran los miembros de Mundofonías, como miembros fundadores y coadministradores, para más señas. Escuchábamos al disco que ha sido seleccionado para ocupar el puesto número 4, el disco de la banda The Gloaming, el segundo disco que lleva un título sencillo, simplemente 2, y se abre con esta canción, The Pilgrim Song, la canción del peregrino, disco que basa sus sonoridades en las tradiciones irlandesas elaboradas de esta manera tan evocadora. Y continuamos en los primeros puestos de la lista. Nos vamos ahora con estas dos argentinas residentes en Francia, las hermanas Caroni, en el número 3. Thank you. Es el disco número 3 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril. Este Navegamundos de las hermanas Carón y estas gemelas argentinas residentes en Francia, también con su disco número 3, su tercer disco, y con estos sonidos tan evocadores, hechos a base de sus instrumentos habituales, clarinete y violonchelo y otros elementos y voces también en ocasiones, aunque no en esta que hemos oído, este preludio y habanera que cerraba su disco Navegamundos. Continuamos, llegamos al puesto número 2 de la lista de abril de la Transglobal World Music Chart. En este caso corresponde a esta artista saharaui que ya ocupaba el puesto 4 el mes anterior. Se trata de Aziza Brahim. Escuchábamos a la intérprete saharaui Aziza Brahim con su nuevo trabajo Abbar el Hamada, a través de la Hamada. La Hamada es la parte del desierto más pedregosa y hostil, podríamos decir, donde se han instalado, o mejor dicho, llevan instalados ya décadas los campamentos de refugiados saharauis desde la invasión del territorio del Sahara Occidental por el Reino de Marruecos en 1975, así que echen ustedes la cuenta, ya son 41 años, nada menos, de exilio de decenas de miles de personas en unos campamentos de refugiados que son de los más antiguos del mundo, junto con algunos campamentos de refugiados palestinos también. Pues bien, evidentemente esta situación marca la música de artistas como Aziza Brahim y esa esperanza todavía del regreso a sus tierras, al Sáhara Occidental, está como motivo constante en las canciones de esta artista, como de tantos artistas saharauis. Como decimos, este disco se llama Abar el Hamada, ocupa el puesto número 2 en la lista de la Transglobal World Music Chart que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. La estamos repasando en sus 10 primeros puestos. Como sabéis, la lista ofrecía una veintena de selecciones musicales y en este caso este mes se ha ampliado a 40, lo cual yo creo que es bastante interesante porque da visibilidad a más discos que están apareciendo, que están muyendo, que están siendo considerados por los especialistas y críticos del panel de la Transglobal World Music Chart, ese medio centenar de personas repartidas por los 5 continentes, lo cual también da una perspectiva múltiple que nos hace llegar músicas de muy diversos lugares y a veces fuera de los habituales circuitos comerciales. Toda la lista la podéis repasar en la página web de la Transglobal World Music Chart, www.transglobalwmc.com. También, por supuesto, podéis acudir a nuestra página web mundofonías.com, donde además de la lista pues tenéis también el título de las canciones que han sonado, por supuesto también, como siempre, los nombres de los artistas y los títulos de los álbumes que suenan en el programa. Mundofonías.com. También nos podéis contactar en radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico, a través de Facebook y Twitter también nos encontráis fácilmente, etcétera, etcétera. Nos vamos a despedir ya en este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, Mundofonías, a través de esas 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Y evidentemente nos tenemos que despedir con el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril, que en este caso repite. Tenemos arriba, en lo alto de la lista, de nuevo a Rokia Traoré, la artista de Mali, que ya estaba en esta posición con su nuevo disco Neso en el pasado mes de marzo. Así que también poderío femenino en los 3 primeros puestos de esta Transglobal World Music Chart. Nos vamos a quedar con Rokia Traoré, con esa voz y esa forma de cantar tan especial, y esta pieza titulada Oniele. Con ella os dejamos. Ha sido, como siempre, un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Folly bidon, don't be folly dear. Niele o oh, niele, niele don't folly. Niele, oh niele. Can I get